con simpatía, porque la vida volando pasa, dejar lo malo para mañana. Bueno, y aquí seguimos. Dentro de un rato tendremos la entrevista prometida, pero de mientras vamos a seguir con un poco más de música. Esta banda es bilbaína, ellos son Radio Crimen, y de llorar va la cosa, pero esta vez ellos nos dicen que los chicos ya no quieren llorar. No, los chicos ya no quieren llorar, y se han cansado de esperar, y ahora van a coger todo lo que quieran. ¡Gracias! de por la plata. Si això és una lesió del vis, millors de col·locs cap al sol a la verge de València. Mares superpuestos, rellenos de sonido de pies. Amanecer en caravanas, las orillas del esprit, entre las tentadoras ruinas de Berlín. Labios prohibidos de San Telmo, semáforos caídos junto al obelisco. Niños de pegamento en Montevideo, 1000 pingüinos agarrando el bus en la Alameda de Santiago. Gitanos gimiendo la Alameda sevillana. Cientos de miles de voces en el bazar de Tetuán. Miles de pasos, miles de miradas, cruzadas, entrelazadas. Bueno, y esto que acaba de sonar se lleva por título Cientos de Miles y es parte del libro vídeo, libro DVD de zona de nombre Zona Especial Norte que acaba de publicar, ha publicado recientemente José Cruz. Y para hablar de este libro y de más cosas, aquí le tenemos con nosotros. ¡Opa! ¡Opa! Ahí. Buenas, muy buenas. Bueno, lo primero que nos viene al ver el libro es el título, ¿no? Zona Espacial Norte, Zona Especial Norte, marcó el disco de los Rip y los Escorbuto, ¿no? Bueno, en realidad el libro se iba a llamar Buscando un Norte, y cuando ya estoy ahí a punto de, pues ya seleccionando los poemas, pues resulta que sacaron una película de una comedia romántica que se llama Buscando un Norte, que la verdad es que no me sentía nada identificado con ella. Y bueno, sí que es verdad que de Zona Especial Norte de Rip y Escorbuto es uno de mis discos favoritos, siempre lo fue. Y bueno, quise hacer un juego de palabras entre Zona Especial Norte y Zona Espacial Norte, ¿no? Que es en la que me encuentro, una zona no identificada en algunos ángulos obtusos aquí en Bilbao. ¿No te has quedado en sacar un libro con tus trabajos, un libro al uso, sin más, solo de papel? Lo has acompañado con un DVD que lleva 5 videoclips. Bueno, en verdad, el libro en principio iba a ser un fanzine. Es que se empezó a liar todo. suele pasar. En principio iba a ser un fanzine debido a un momento de bastante agitación poética, que luego si quieres hablamos sobre ello, y iba a ser un fanzine pues para repartir al uso y tal. Pero bueno, me di cuenta, empecé a seleccionar textos y dije, hostia, que hay más que un fanzine, hay algo para un libro y tal. Luego me di cuenta que, hostia, pues si debería llevar ilustraciones y dije, hostia, pues hay colegas que hacen ilustraciones y además me gustan mucho. Dije, voy a meter ilustraciones. Y luego de repente me puse a aprender a hacer como una especie de, así en plan amateur, de videoclips con música. Y dije, hostia, si tengo un montón de colegas que hacen música. Así que hablé, por un lado, con ilustradores de Madrid, de Zaragoza, Cataluña, de aquí de Bilbao, y dije, vamos a sacar ilustraciones con el libro. Y luego, por otro lado, hablé con colegas de Valencia, yo nací allí, y que hacen música electrónica ellos mismos, y así le metemos toda esta poesía, y ya de paso hago yo los videoclips y hago videopoemas. ¿Los videoclips son tuyos? Sí, los he hecho yo, pescando de aquí y de allá, pero la música está hecha por pues diferentes grupos y gente pues como Noiseg, que tiene una trayectoria de un montón de bandas de hardcore, todos venimos... Sí, bueno, luego todas las explicaciones de eso vienen muy bien aquí en la contraportada, bueno, no es la contraportada, pero bueno, en la parte de atrás del libro. Bueno, pues son gente que ha estado vinculada mucho tiempo a lo que sería el punk, el hardcore, sobre todo en los 90. Y bueno, pues luego ha hecho música electrónica y bueno, hay algún par de temas que me los han hecho adrede. Yo les pasé, por ejemplo, a Abraham, le pasé los dos poemas y él me los sonorizó. O sea, primero fueron los poemas y él a partir de los poemas sacó los temas. Y luego a partir de ahí sacamos las imágenes. Un trabajo bonito. Sí, la verdad es que al final luego se ha construido, parece una falla, ¿no? Bueno, ¿y tú desde cuándo llevas en el mundo de la poesía? Porque todo esto no lo has hecho de la noche a la mañana. No, este sería mi segundo libro, digamos, oficial, entre comillas. El primero salió de prosa poética, de textos, pero antes había hecho diversos libelos, textos pequeñitos que autoeditaba yo y sacaba por ahí, ¿no? En verdad empecé a escribir en principios de los 90, digamos, cuando eres un adolescente y eso como... Lo que comentábamos antes, y estás repleto de sentimientos y necesitas contarlos. Tienes que sacarlos y encima estás dando literatura en el instituto y entonces te viene todo, voy a hacer un soneto, voy a hacer no sé qué, y luego te viene la poesía libre y cuando descubres las vanguardias pues ya se te va la olla. Y bueno, de esa larga trayectoria está claro que no has recogido todo, ¿no? ¿Qué etapa recoges aquí? No, esta quizás sea la más reciente, ¿no? Hay algunas que sí que vienen de... O muchas veces cuando escribes igual te vienen recuerdos de otras épocas y en este libro se reflejan algunas. Algunos incluso son sueños, ¿no? Que la memoria de repente te saca y te deja ahí en stand-by cuando te despiertas y que habla de, pues, vivencias propias, vivencias de otros. Hay gente... Hay algún texto que ya había sacado en el anterior libro, pero quería darle una vuelta a ello. Y básicamente, pues... En el tema de la poesía sí que es pues desde el 2000, quizás 2008 hasta ahora, prácticamente hasta el 2000, hasta hace un par de años como mucho. Bueno, recientes son 10 años. Sí, casi prácticamente, pero bueno, han sido seleccionados, hay más textos por otros sitios, etcétera, etcétera. Bueno, ¿te parece leernos uno de esos textos? Vamos allá. Que sí, la gente conozca un poco qué es lo que haces. Sí, voy a leer uno de la primera parte del libro. Luego explicaré, bueno, esta primera parte del libro se llama De dentro hacia afuera, ¿no? Y es como la parte más sentimental, o la que yo he ubicado que es más sentimental, ¿no? Y bueno, yo me ubico entre la poesía breve pero intensa. Me parece mucho mejor que meter ahí un o sea, 8 páginas de florituras. Eso es. Me parece que tiene que ser... Que es muy, muy bonito, muy agradable de leer y luego tienes que pensar, a ver, de todo esto, ¿qué cojo para saber qué ha dicho, claro, no? Claro, aquí sacar la historia y para eso si no tengo la poesía, que tampoco es de mucha floritura, pero bueno. Bueno, esto se llama Defensa Interior. Vivíamos como podíamos y en realidad estábamos muertos, muertos, muertos. Muertos vociferantes, nuestros vasos comunicantes, nuestra preciosa defensa interior. Anochecerse enjuagándome en el Atlántico, desorbitándose ante la extraña mirada de los niños. Revivirse entre el viento que agita a los surfistas. Esperar a que el sol salga mañana más brillante para adornar la liberación. Nuestra preciosa, nuestra profunda, nuestra preciosa defensa interior. Bueno, pues eso es una muestra de lo que podéis encontrar en el libro disco Zona Espacial Norte. Y ya hablando concretamente del libro, tienes poesía, tienes prosa poética, tiene videoclips. Tiene ilustraciones. Tiene ilustraciones, siempre me olvido de las ilustraciones. No, lo cierto es que es un trabajo completo, ¿no? Has hablado de que el texto que acabas de leer es de la primera parte. ¿Cómo has estructurado el libro? Bueno, porque aparentemente no tiene ni orden ni concierto. No, sí, al principio hay un índice, ¿no? Tiene 5 partes que se han dividido de forma temática, digámoslo así. La primera, como decías, de dentro hacia afuera, que quizás sean los textos más que vienen del sentimiento. El segundo es una oda al rock and roll a partir de libros que han salido ahora, que influenciado yo mismo por gente como Servando Rocha, por poner un ejemplo, ¿no? Que han hablado últimamente de la contracultura, o han vuelto a hablar de la contracultura. Ya en los 70 se habló, ahora se vuelve a hablar, pero con libros de bastante ahí a, o sea, en mi opinión, bastante más cañeros que lo que se hacía antes. La tercera parte habla de las ciudades, que es una especie de obsesión que tengo yo. Yo soy de ciudad, del centro de ciudad, y siempre me ha gustado la ciudad. A mí, yo no soy una persona de irse al campo, ni no me vas a oír decir eso. A mí, por mí, la ciudad es donde se cuece el jaleo, donde se cuece la política, donde se cuece la literatura, donde se cuece la música, donde se cuecen y se tejen un montón de historias que hay que vivirlas y me gusta, y en este apartado pues rindo homenaje tal vez a varias ciudades, en concreto europeas, pues es donde me más o menos soy europeo, me siento europeo. No, esto quiere decir una bandera ni nada de eso, ni estados, ni la ONU, ni hostias, pero bueno, va por ahí, ¿no? O sea, los viajes que más o menos he podido hacer por Europa y sacar conclusiones y meterlas ahí como textos, como... Hombre, está claro, ¿no?, que es más fácil identificarte con lo cercano que sentirte de eso Bombay. Eso es. No sé, que yo no sé ni cómo viste a la gente allí por la calle, ¿no? Bueno, como visten, sí. Igual sería más difícil enterarme de qué es lo que comen, ¿no? Aún así hay una poesía de Estambul, que aunque sea Europa en cierta manera, tampoco sé cómo ubicarme ahí, o al menos me ha costado los primeros días en un viaje que hice. Y la cuarta parte sería un poco política, de calle quemada se llama, y quizás sea la parte más política, ¿no? Engloba textos que han salido más desde la rabia, ¿no?, desde un punto de vista... Es que la poesía no puede tener un punto de vista ideológico, ¿no? Pero quizás si tuviera alguno, pues sería desde un punto de vista libertario. En todo caso, acaba la quinta parte en Hiroshima Mon Amour, que sería un poco... Bueno, yo creo que la poesía debe de tener un punto de vista ideológico muy claro, además. Sí, bueno, que quizás ese es el de los... Sí, pero claro, pero... O sea, el maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales. Sí, bueno, pero es una cuestión de frentes culturales, ¿no? O sea, es decir, para no encasillarse, pero al menos tener una conciencia, y ahí cada cual y cada lector sabrá de dónde saca: ah, vale, esto está diciéndolo por esto, ¿no? No quiere decir que sea tan clara y tan... Vale. ¿Entiendes dónde voy? Sí, sí. Y bueno, pues eso, la quinta parte sería la parte más cáustica, ¿no? Más destructiva, más como un colega le llamaba la poesía de la destrucción, ¿no? Que es una parte también que está dentro nuestra, ¿no?, del ser humano, ¿no? Y dentro de todas esas partes, de las cinco que he dicho, se van entrelazando esos textos, que en muchas ocasiones hablan o de sueños o de vivencias. De vivencias como puede ser... la represión que hubo en Sevilla en el 92, que me contó un buen amigo hace mucho tiempo y que la ha querido volver a plasmar, aunque salió en el anterior libro, puesto que me parece una brutalidad. Hay muchas brutalidades, ¿no?, pero en ese caso, y tal y como me la contaba, pues desde eso a, por ejemplo... Bueno, está la cumbre de Génova, otra también, brutalidad. También, esa también me la contó otra persona, otro buen amigo, que, bueno, pues te la cuentan en directo y dices: tengo que escribir algo sobre esto, ¿no? O sea, hay una, ¿ves? Finalmente sí que hay apartados políticos, lo que pasa que no son panfletos. Creo que muchas veces se dice mucho mejor así, ¿no?, lo que quieres decir, y dejas huella de otra manera, ¿no?, o vas por otros caminos que me parecen más interesantes. Yo creo que Bukowski, al que también rindes homenaje en el libro, aun queriendo pretender todo lo contrario, toda su obra es muy política. Sí, o sea la denuncia brutal que hace del momento social que le ha tocado vivir en Estados Unidos es política. Sí, o simplemente cuando lo que está hablando es mentira todo eso de que todo sea tan bonito en una América tan guay, tan a way of life. Su negativa al trabajo asalariado es política. Bueno, y tratas también más temas, ¿no? Hay bastante de música. Sí, y eso es porque he sido músico, bueno, he estado en varias bandas desde siempre, organizo conciertos, siempre he estado muy, muy pendiente de la música, y me parece que es otra forma de hacer poesía. O quizás la poesía es una otra forma de hacer música, ¿no? Y creo que la agitación cultural hay de estar, o contracultural más bien, ha de estar presente, ¿no?, en nuestras vidas. Yo tomo partido por ello. O sea, es decir... Y aquí se refleja claramente, o sea, el hecho de, por ejemplo, llevar videoclips, que hay colegas que están haciendo música, electrónica, que la hacen ellos, que es autogestionada y que la están poniendo en marcha, y encima músicos los poemas. Sí, es muy importante lo de matizar que es música electrónica que la hacen ellos, porque hoy el mundo de la música electrónica está bastante lleno de gente que se autodefinen como músicos y lo único que hacen es coger cachitos de música de otras gentes y juntarlos. Claro, la música electrónica, bueno, ten en cuenta de dónde yo vengo, o sea, de dónde nací y tal, que he sido un sitio de... ha sido una ciudad de las más potentes a nivel de música electrónica, que ha sido Valencia. Ha sido muy denostada. Se la llama Bacalao, pero ahí, bueno, esto sería parte de otro debate. Sí, sí. Pero ha sido también muy criminalizada la música electrónica cuando hay gente que ha estado haciendo, que son músicos reales, hay música en directo, no esto que dicen, mira, yo te lo tengo aquí en el CD. No, no, no, gente en directo haciendo música electrónica, gente con planteamientos de izquierdas y de más allá de la izquierda, que han hecho música electrónica. Sí, pero haciendo, con unos teclados... Haciendo, creando en directo, y no solo eso, sino generando todo un pues como ocurre en el hardcore o en el punk, o en el rock and roll, ¿no? Todos unos giras, organizando canales por ir... Sí, creando una escena. Creando una escena, pero no desde el punto de vista de lo comercial. Aunque para ella gente que le parezca comercial, ¿no? Eso es otro punto de vista, pero ya te digo que sería otro debate a tener en cuenta. ¿Qué? ¿Nos lees otro texto? Venga. Pues es un poco difícil elegir siendo todos tuyos y, claro, y teniéndoles a todos el suficiente cariño como para haberlos juntado en el libro, ¿no? Bueno, pues esta está en la cuarta parte y se llama Tres vacíos bajo los pies. 1. Entrelazarse con los dedos de los pies. Empezar desde abajo a lamerse, los susurros cotidianos, grifo abierto, melodía de vajilla y una caricia que conspira en tu sostén. 2. Cloroformo en tu jardín, flores marchitas de hollín, vaciando canciones del delirio, afrontando batallas cotidianas, cagándome en tus pantalones, llamando a las puertas de mi infierno, gritando solo, escribiendo solo, barriendo solo, para echar la mierda acompañado. Cualquiera anda borracho a las puertas del Lambide. Cualquiera te arranca los pelos, las caries de la crisis, esa amenaza invisible. 3. Ante este vacío bajo mis pies, las pesadillas me gritan en las noches. Si el nudo en la garganta me empieza a reventar, ahogarme en una bañera con aceite a rebosar. Ante este vacío bajo mis pies, se abre el vacío de mis entrañas, despierta nerviosa entre sudores la madrugada. Ante este vacío bajo mis pies, ya no hay héroes en los que creer. Se tienen revoluciones del color de la desidia. Me tiemblan abismos por debajo los cojones. Ante este vacío bajo los pies, llenamos de barro los abrazos, mostrando los dientes demasiado. Bueno, y dándole un poco vuelta a la historia, a la entrevista, y dejando un poco aparte el libro y tu trayectoria personal, ¿cómo ves la escena poética en Bilbao? Bueno, escena poética, la verdad es que... No. Porque yo verdaderamente hace un par de años hubiese dudado que existiera nada parecido y lo cierto es que ahora igual también me fijo más, ¿no? Bueno, es que ha habido un boom. Ha habido un boom en todo el estado, yo creo que en cierta manera en todo el mundo. Y digo esto porque se empiezan a entrelazar con esto de la globalización y ha llegado a la globalización a nivel poético también, ¿no? Hay un montón de gente que está haciendo recitales, saliendo a la luz, ¿no? Hay un montón de gente joven que aparece, ¿no? Por un lado empezó aquí en Bilbao el Slam Poetry, ¿no? Que es un concurso tal que se hacía aquí en Luz Gas y iba gente, ¿no? Y recitaba y de ahí vas a un concurso nacional, de ahí un internacional, etc, etc. Luego se hizo también el Spoken Word, que es ya sin concursos y sin historias, y de ahí han salido varios grupos poéticos o asambleas de poetas. Pero sí, antes, bueno, antes ya existía Noches Poéticas. Yo conozco a Noches Poéticas, que lo hacen en bares, es curioso. Dicen sí. que es más fácil llevar a la gente a un bar que a un salón de actos, eso también es cierto. Para salón de actos también hay gente muy mayor, contemporáneos de Blas de Otero y demás que hacen en Videobarrieta sus historias. Pero bueno, yo la poesía que yo conocí cuando empecé a hacer poesía, a hacer jams literarias que se llamaba entonces, no recitales poéticos, era pues esto, pues un humo por todos lados y gente bebiendo y en bares y en ocupas y mucho más, pues eso, mucho más bestia, ¿no? En el sentido de estamos aquí sacándonos las entrañas por la boca y da igual todo a ese nivel, ¿no? A veces todo este rollo que sería todo blanquito, todo bien puesto, a mí a veces me no me gusta, prefiero esto, que sea tan canalla y tan, ¿sabes lo que te quiero decir, no? Tan... Sí, hombre, también es cierto que un salón de actos formal no es algo que pinte mucho en nuestras vidas, ¿no? Quiero decir, hemos nacido en otro tipo de sitios, nos hemos movido en otro tipo de ambientes. Por otro lado, también, por ejemplo, con el colectivo, yo pertenezco a un colectivo de poetas que se llama Rebecho Colectivo A, de aquí de Bilbao y sus márgenes, que alguna vez se ha hecho algún recital en salones de actos, y claro, lo que están diciendo... Y están diciendo burradas en el sentido de, no, le están poniendo los puntos al Estado, le están poniendo los puntos a lo que se supone que hay que ser, y porque sale de dentro, porque sí, cuando sale de dentro no es un panfleto, cambia la cosa, ¿no? Y ahí se lo tiene que comer mucha gente. Claro, gente que igual ni se espera, ¿no? ¿Ves? Biblioteca de Villabarrita, recital de poesía. Bueno, en Villabarrita nunca he montado un recital, pero sí. Me da igual, ¿no? Es decir, no sé cómo se llama el salón de actos del Ayuntamiento de Amurrio, de la Biblioteca de Amurrio, pero por un ejemplo que tenemos aquí cerca, ¿no? Y te imaginas eso, que va a ser una poesía admitida dentro de los cánones sociales, ¿no? Una poesía formal. Aunque en el fondo sea un poco roja o un poco verde, pero dentro de los márgenes admitidos, ¿no? Algo que oirías en la televisión y no te asustarías. Ves que incluso trasciende a eso, ¿no? Incluso trasciende a verde y roja, ¿no? O sea, es que claro. ¿Esto qué es, no? O sea, señoras diciendo y señores diciendo, ¿esto qué es? Y al revés, señores y señoras diciendo, esto ya lo he vivido yo en los 60, en no sé dónde, y te cuentan historias que dices, hostia, es que aquí hay un continuum, ¿no? Sí, siempre se ha dicho que todo estaba inventado, ¿no? Joder, eso le quedé a Henry Miller, ¿no? Y dices, hostia, eran peor que nosotros, ¿no? Por ejemplo, el señor era bastante brutito. O Bukowski, como citabas tú antes, ¿no? Bueno, ¿con qué editorial? ¿Quién se ha arriesgado aquí a sacar texto? Pues... Porque me imagino que al día de hoy sacar libros de poesía es una apuesta arriesgada. En principio fue Logofobia, que es una editorial libertaria de Gerona, radicada actualmente en Gerona, desde Cataluña, tenía varios sitios, y bueno, pues ofrecieron enseguida a editarlo. Luego ya ahora las siguientes ediciones las estoy autoeditando yo, para llegar a más sitios. Ya estuve presentando en Girona. A ver, las siguientes ediciones, ¿has hecho más de una edición del libro? Joder, señor, eso es un triunfo. Sí, bueno, ya van... Pues van dos ediciones y media, digámoslo así. Ediciones de 100 copias, que para ser poesía es... Está bien, es un buen número. He hecho presentaciones en Valencia, Cataluña, falta hacer más presentaciones por aquí cerca, falta ir a Madrid, falta... Pues hay que moverse para llegar a los sitios, ¿no? Hombre, yo tengo un amigo que, aparte de más cosas, escribe poesía, y en la editorial le preguntaban, oye, ¿cómo has hecho para vender toda la tirada? Eran 500. Joder, haciendo presentaciones. Eso. El tipo es de Madrid y se ha hecho todo el Estado español. Claro, no, hay que hacer. Ahora, desde Santiago de Compostela hasta Alicante. Y más ahora, porque es lo que te digo, hay una especie de boom, ¿no? Donde la poesía sí que tiene tirón, ¿no? O sea, es una de las cosas que parecen auténticas. Y cuidado con esto, porque ya empiezan a ver, cuando las cosas empiezan a crecer, según tengo entendido por ahí, y no voy a decir nombres, empiezan a haber gente que ya empiezan a editar... Que intenta organizarlo para su propio beneficio. Ciertas editoriales, ostras, aquí hay un filón, hostia, por cierto, la hija de mi amigo tiene ahí un tal, vamos a intentar sacarle 10.000 copias y le montamos toda la historia, que ya estaba montada de antes. Sí, lo vivimos con el punk, sabemos de sobra que el sistema es capaz de asimilar cualquier cosa que le interese. Pues sí, tiene un poco de tirón. Y bueno, ya que hablábamos de presentaciones, ¿tienes alguna presentación donde se te pueda ver y oír en vivo? Sí, la... ¿Alguna por aquí cerca? Sí, la última la tuve en la Feria del Libro Anarquista, aquí al lado, y la siguiente la voy a tener en la librería Luis Michel Libroac, a mediados de junio. Estar atentos en la web de Luis Michel para concretar más esto, pero bueno, está pendiente ahí, ahora mismo no recuerdo justo el día. Bueno, pues eso, estar atentos. ¿Y qué te parece si para acabar oímos otro de los videoclips? Perfecto. Tú eliges. ese videoclip en concreto, Jensos Blancs, significa sábanas blancas, está, ese es inédito, no está publicado. Y bueno, rinde homenaje un poco a Vicente Andrés Estellés, Lluvi de Monjor, yo soy de Valencia, y bueno, tiene mucho que ver en la poesía de la posguerra y de la transición. Y bueno, está escrito, está leído en valenciano, está escrito en valenciano. Nuevos taronchas de sal apocalíptic, pero con ibut, valencia, ya saps. I despullats a la foguera dels sentits, peus descalços al teu pis, passats de fluïts als llençols del teu llit, calejant enteres, blanques immaculades, amb els sons quotidians i reverents de Rousseff. Del blanc de la teua cambra, asèptica, de la risa histèrica, de les cerveses de matinada, i és que no hi havia València dos camps com les teves. Y después de esta intensa entrevista, vamos a seguir con un poco de música. Ellos vienen desde Baracaldo, bueno, ellos ya hace tiempo que no tocan, decidieron disolverse. Ellos son Eunda Oita Bat Crew, y su tema, probablemente su tema estrella, Gora Baraka. Langilek natutako burdinan errotutakoa duzu egure flowa eta hitza, soua eta bizitza. Zuek BMW, Mercedes Benz, ni ordea hoean Renault Express, maiz eto fres, bere eskedaldea Burgues, yes, bez, duk dudurik ez. Argia gure herrian, galindotik zean eskerraldeko bina itxabete behar. Zuen bizitzaz dugu nahi, ez gaude zuen zain tokatan doain bai, baina egin lan. Parkean gauden txakurrak, koska egitea dugu. Dute betxen blut, erriko enparantzak egingo dugu Baraka gure luga. Eunta hogeita bat tokatan urduri, gora Baraka beran eguri. Neguak ez berdinak baitira zonalde honetan, mardulak beraien dirua bai alua benetan. Eunta hogeita bat tokatan urduri, gora Baraka beran eguri. Neguak ez berdinak baitira zonalde honetan, mardulak beraien dirua bai alua benetan. Lagunak, parkeak, aizea, hemen bakarrik defendatzen dugu gurea. Langile klasea, ezkeraleak, independentzia eta kalea lortuko ditugu gure ametsak. Neguritiko aberatsa, bi, neguritiko zitala, iu. Fak zuek zuen diru, bat bi bat zon baraka zuen alta. Zuen alta, kapitalismoaren kontra egin behar dugu bultza, ez da txantxa intxunda. Kareko standa, korrikan dantzan, kaletatik jorratuz laguntza. Aire zer badokati derilekua, en barakana, ha, barakana. Oskuro bebean gizan, milaka, ya, ya, ya. Eunta hogeita bat tokatan urduri, gora baraka beran eguri. Neguak ez berdinak baitira zonalde honetan, mardulak beraien dirua bai alua benetan. Eunta hogeita bat tokatan urduri, gora baraka beran eguri. Lo cierto es que esta pareja le dio un meneo al mundo de la triquitrisa. Consiguieron que sus sones llegaran a más sitios de los que habitualmente se solía oír, por no decir a los que estaba restringido. Consiguieron que la triquitrisa sonase en bares de noche, por ejemplo, algo impensable, no hacía tanto tiempo. Ellos son, como no, Tapia Taleturia. Y lo cierto es que se atreven con casi todo. txiki baten gara berua. Bueno, y esto que estáis oyendo es la banda británica Pink Floyd y uno de sus alegatos contra el sistema educativo tal y como está construido hoy en día, Another Brick in the Wall. Y bueno, pues con esto nos despedimos. Esperamos que el contenido del programa os haya gustado y en principio nos oímos la semana que viene. Venga, ¿cuándo pasa? Daddy, what else did you leave for me? Thank you. zaixo Domezi ez zaixena izainako biena dona biena diatzara Soizu otzainie txainikien aien zainie Opapie Zainio zaixu otzara nietama Zku otzairi xie Zainio bada Apori ezaixe Zaikiena atzopai ezaineko ieneini Zainkiena bat zaixie Nobi eza Zoixu Nahi ditxi ezaboienako etainien Aigie zoi dezaineinein Bai egora isu atzaienakien Ah.